buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, que fue como balance general, si bien dependemos siempre del clima, estamos en la Patagonia, ¿no? En un evento al aire libre, siempre como que el clima forma una parte importante de la organización del evento. Nada, fueron 4 días hermosos y el balance positivo, más allá del clima o del movimiento de gente, es positivo también en lo que es lo que fue el evento, ¿no? Reunir a la gente, siempre con compromiso, con seriedad, y los artistas, un montón de artistas que estuvieron en escena, la verdad todos muy contentos y contentas, artesanos, artesanas, productores, la parte del parque de diversiones, la gastronomía, la verdad que eso es súper positivo. Esto, bueno, si el clima acompaña o no acompaña, 2 días, 1 día, eso es parte del evento, pero la verdad que fue un éxito. Nosotros estamos súper contentos de eso. Sin duda, porque habían distintos atractivos allí en el Parque Ferreira, y sin duda el escenario se llevó varias miradas, con muchos artistas que participaron, con mucha gente que estuvo allí acompañando. Claro, claro, y además, bueno, esta edición tuvo un plus lindo, que bueno, que ahora vamos a empezar a trabajar en conjunto a los futuros Oktoberfest, que es la colectividad alemana de la comarca, que formó parte de la organización, y la verdad que eso le da un toque hermoso. Bueno, presentaron su gastronomía, su cultura, bailaron, disfrutaron, creo que también es eso, ¿no? Si bien es un evento oriundo de Alemania, bueno, hay que replicarlo y hay que hacerlo, también ayornado a lo que estamos acá en Argentina, y también eso, ¿no? Como mostrar su cultura es muy interesante. Lucas, un sector de gastronomía también importante allí, más allá de que a metros estaban los carros gastronómicos. Exactamente, nosotros lo que siempre tratamos de hacer es mover en estos eventos también los diferentes sectores, gastronómicos, como te dije hoy, artesanos, artesanas, productores, porque la verdad que es una economía interna que se mueve mucho en esos eventos y le sirve a todos. A ver, la plata queda en Viedma, de Viedma queda en Viedma, y se gasta acá, y eso es importante. A ver, también le teníamos que dar el espacio a otros nuevos gastronómicos que no estaban en la costanera y que, bueno, por una cuestión de limitancia en ese lugar, no pueden participar. Entonces, bueno, eso fue la convocatoria nuestra, ¿no? Bueno, entonces, positivo el balance del Oktoberfest. Mucha gente decíamos que circuló por el Parque Ferreira, y sin duda fue un atractivo importante. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un éxito, y como bien remarcaba hoy, el acompañamiento de la gente que siempre está, apoya nuestros eventos, y bueno, y todo el trabajo, ¿no es cierto? Esa responsabilidad y eso que, bueno, no es menor, ¿no es cierto? No es menor. Y una previa interesante, que estuvo un poco movida con algunas otras, con otras asociaciones específicamente, que ha llegado a buen puerto y que se planifica aquí en adelante. Exactamente, bien lo dijiste. Fue un momento para, si bien el Oktoberfest generó esta disputa, también el Oktoberfest fue el que generó el diálogo para llegar a una solución y a un diálogo, que creo que es eso, es dialogar, y bueno, desde la otra asociación estamos en contacto, la verdad que estamos empezando a trabajar lo que es en conjunto para desarrollar. Lucas, te agradecemos. A ustedes. Muy bien, la palabra de Lucas Pesado, entonces, es parte de la Asociación de Cervecerías Artesanales de Viedma. Bueno, contándonos el balance, entonces, allí en Oktoberfest.